¿cómo están? Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica de los sábados a la medianoche. Soy María, los voy a estar acompañando hasta la una de la madrugada con muchos estrenos para mover la patita, para bailar, donde quiera que se encuentren. Agradezco que hayan sintonizado y ahora sí, estamos listos para darle rienda suelta a la fiesta. Eso que acaban de escuchar, pues fue perfecto para empezar. Es un estreno y es una colaboración bien, bien chida. DJ Kose, que es este DJ alemán que conocemos mucho porque ponemos aquí con Peacock, se juntó con Royce Murphy, que es nada más y nada menos que la vocalista de Moloco, o era, y ha hecho muchas cosas como solista. Hicieron esta rolita que se llama What Not To Do, o Qué No Hacer, y bueno, pues eso es lo que escogí para empezar el programa de hoy, pero todavía queda mucho por delante. Si quieren comunicarse conmigo, pues háganlo a través de Twitter, arroba María La del Radio, con el hashtag Láser, también ahí en Instagram de la misma forma. Pero bueno, pues vámonos a lo que nos truje. Ahora sí que no me iba a quedar callada, ya por fin salió el nuevo disco de los Chemical Brothers. Ya saben que Ed Simmons, pues Tom Rowlands, están bastante, bastante chido en eso de seguir y darle continuidad en los lanzamientos. Y ya les había puesto varias rolas, algunos sencillos que habían salido, pero este es el momento For That Beautiful Thing. Esa es la rola que le da nombre al nuevo disco. Y pues espero que la disfruten, porque la neta es que los Chemical Brothers han cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero creo que este disco en particular no me va a decepcionar para nada. Así que dicho esto, pues vamos a darle la bienvenida a los Chemical Brothers, que además muero por ver en vivo y ojalá que sí se pueda. Así que vámonos con ellos, siguen escuchando Reactor 105 y siguen aquí en Láser. Vientos. Esto se llama For That Beautiful Feeling y es por parte de los Chemical Brothers. Thank you. vuelta aquí en Láser a través de Reactor 105. Y eso que acaban de escuchar, pues es nada más y nada menos que lo más reciente de los Chemical Brothers, que siempre están diciendo, ponte los Chemical, ponte los Chemical. Pues ahí está, qué mejor que ponerlos con música nueva. Así como conozco perfectamente los Chemical, pues no conozco para nada al artista que voy a poner a continuación, pero pues lo escuché, me latió y se los quise compartir. Así es, se trata de un artista que lleva por nombre Miroloya. Y pues es de Francia, lo cual nos da garantía de que es bueno en la música electrónica. Y la rola se llama Inception, lo cual inevitablemente me recuerda a la película. Pero pues bueno, acá la rolota se echa 7 minutotes. Así que es una de esas para viajar, para irse a otro lugar si es que así lo desean, o para cerrar los ojos y bailar simplemente. Ya son pasada la medianoche aquí en Reactor 105, transmitiendo desde la Ciudad de México, Láser. Y bueno, pues aquí va para ustedes esto que se llama Inception de Miroloya. bien, pues ahí estuvo Inception por parte de Miro Loya. Les dije que estaba chida, que estaba viajada. Hay un poquito de todo, chile, mole y pozole. Algunas más prendidas, algunas menos prendidas, pero todas del gusto de la banda, así lo espero. Y lo que sigue, pues me trae muy buenos recuerdos. Me acuerdo cuando fui a la primera edición del Trópico. Así es, primera edición del Trópico, que como ustedes saben se lleva a cabo en Acapulco. Y pues hay un escenario en la playa, hay otro en medio del hotel. Y en la playa, al amanecer, empecé a oír una música bien recia, bien chida. Y no podía ser de otros más que de Red Access. Ellos son de Tel Aviv y todavía siguen haciendo musiquita. Y acabo de descubrir que sacaron un nuevo sencillo. Así que se los voy a poner a continuación porque yo creo que les va a gustar bastante. Vámonos entonces con este dúo. Se llaman Red Access y suenan hoy en Reactor 105 y aquí en Láser con esto que se llama Kid Caffeine, que por cierto es una colaboración con Clamps, así que me gusta cuando se juntan buenos artistas, hacen cosas nuevas juntos. Pues si les parece, vámonos con todo y después de un corte vamos a regresar con la segunda parte, así que no se vayan, siguen disfrutando del Láser en esta noche de sábado y por supuesto, pues con muy buena actitud y muy buena party. Don't want can't. Time for some fucking action. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. estamos de vuelta aquí en Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Y bueno, pues esperando la hayan pasado muy bien durante este fin de semana y la sigan pasando porque todavía queda la mitad. La noche es joven y así que llega el turno de escuchar más música también muy joven. Eso que acaban de escuchar es de un nuevo artista que la neta no conocía tampoco. Ya saben que me encanta rascarle. Y pues básicamente es de Estocolmo. Y pues ya lleva algunos añitos haciendo música. 2017 me parece que sacó lo primerito. Y ahora me encontré esta rola bien clavada que se llama Invariant Hipérbola. O hipérbola invariable. Bueno, pues ya saben que les ponen nombres muy raros a las rolas, pero al final del día, pues el contenido es lo que cuenta. Gracias a toda la banda que está escribiendo, por supuesto que escuchan y no pueden escribir. Vámonos con lo que sigue porque andamos estrenando a diestra y siniestra. Encontré un DJ, se llama DJ Psychiatry, y tiene una canción que se llama Subtle Illusion, o Ilusión Sutil. Y pues la neta es que pues es la primera vez que me lo topo. Pero pues ya sé que viene de Francia, que como les digo siempre es garantía, una de las mecas de la música electrónica, sobre todo del house. Y pues recordando que extrañamos mucho a los Daft Punk, pues ya ni modo. Ahora sí que nos quedan los Chemical Brothers. Pues ya decidimos con cuáles nos vamos a quedar. Bien, ahora nos vamos a ir entonces, como les decía, con esta rolita que se llama Subtle Illusion de DJ Psychiatry. Y vamos a regresar con mucho más para este segundo bloque de Láser. Espero que se le están pasando muy chido. Acuérdense que si se están transportando con cuidado, si decidieron armar la fiesta en casa, pues aquí estamos para ayudarles, para echarles la mano. Por ejemplo, con rolas como esta. Invariant, DJ Psychiatry, con esto que se llama Soul Illusion a través de Reactor 105. cuentos, ¿qué les pareció esta rola? Siempre es bueno descubrir artistas, espero que los sigan. Tiene ahí su cuenta en Spotify y en todas las plataformas que se puedan imaginar. Me gusta luego checarlos en Spotify porque si ustedes se van más abajo en lo que viene siendo pues la búsqueda de Spotify, van a encontrar fotos, biografías, pueden ordenar la discografía como quieran. Así que pues está bastante chido, está bastante completo. Por ejemplo, DJ Psychiatry, que acabamos de escuchar, va del Classic House a unos géneros más oscuros, pero casi siempre muy continuo, y pues sí ha tocado en algunos de los mejores lugares del mundo, así que se lo celebro y se lo felicito. Vientos, pues vámonos con algo diferente. Esto que viene a continuación es de Fort Romo. Si ustedes ya llevan un rato escuchando Reactor 105 y sobre todo Láser, saben que es uno de mis artistas favoritos. Está basado en Berlín, pero es inglés. Y bueno, ya lleva mucho tiempo haciéndole la música. Y bueno, pues ha estado sacando sencillos como Man from Another Place, que quiere decir hombre de otro lado. Y también el más reciente Blue, que es azul, que justo es el que les voy a poner a continuación. No lo vayan a confundir con otra rola llamada Azul, que no tiene nada que ver. Pero bueno, esto es buena señal, quiere decir que está activo, quiere decir que podemos quizá verlo o quizá no en vivo próximamente. Así que sin más y sin interrumpir, nos vamos a esta rolota por parte de Fort Romo, que se llama Blue, a través de Reactor 105. Y bueno, pues aquí disfrutando de música nueva en Láser. Vientos, pues ahí estuvo Blue por parte de Fort Romo. Yo creo que perfecta para hacer la penúltima rola que les tocamos el día de hoy. Pues tengo que agradecerles a todos los que escribieron con el hashtag Láser y por supuesto a todos los que sintonizan cada fin de semana. Es un placer acompañarlos, es un programa que se hace con mucho cariño y que la neta pues nos deschongamos. Gracias a Blakey, quien produce este programa, y por supuesto que nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche, justo después del himno nacional, pues para darle rienda suelta a más rolas y más tracks que seguramente ustedes pueden agregar a sus playlists cuando no sepan qué poner en la fiesta. Pues ahí está una solución. Mi nombre es María, saben que me encuentran como arroba María la del radio en Twitter y en Instagram, también en Facebook, aunque no lo crean, aunque no publique mucho, sí los leo. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Que se la pasen increíble, que la fiesta no les gane y que siempre estén acompañados de buena música, muy buena vibra y muy buena actitud. Muchísimas gracias, los dejo con esto, que es nada más y nada menos que la nueva rola de Kylie Minogue. Van a decir que fresa, pero no es fresa para nada. Trae unos tintos bastante oscurones y la neta es que nos cae bien la Kylie Minogue. Y este es un extended mix que normalmente, ¿no?, de otros artistas duraría hasta 12 minutos, pero para ella, Kylie, pues 5:37. Muchísimas gracias por escucharla. Hacer un día más. Soy María. Adiós. te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.